7:40, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar entre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como pa' de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Muy buenos días a todos, bienvenidos a No nos queda otra, el programa radial de la revista Martia en el aire de la AM 740, Radio Rebelde. Mi nombre es Santiago Mouradian y hasta las 13 horas los voy a estar acompañando acá, pero no estoy solo, al lado mío está el señor Pablo y muy buenos días. Pablo. Buenos días, ¿cómo le va a don Mago Santiago? Bien, muy bien, ¿cómo está usted? 9 grados, ¿eh? ¿9 grados? Un aire 9 grados a las 11 y 6 de la mañana. Bueno, agradable porque hay un sol radiante, un sol peronista, diría mi tío. Sí, no es a gas, no es un radiador. Este. No, por suerte, si no sería caro mantenerlo, así que salga a la calle, disfrute del sol, corra las ventanas y lindo deja día, que el sol alumbre por todos los rincones de la casa, como decía Víctor Jara. Lleve, por supuesto, la radio portátil para seguir escuchando M740, ¿no? Por supuesto, siempre prendidos a la Radio Rebelde. Mire, le muevo el micrófono a Mabel. No, que se va a enojar. Pero con una calma tal que no se notó. Lo hizo como un profesional, con mucha suavidad, ¿eh? Hay que reconocer. La audiencia ni lo habrá notado. No, lo de lo profesional no lo nota. Porque... Ah, bueno, eso tampoco, pero va por otro orden de cosas. Orden de cosas, ¿qué linda día? Linda fórmula esa. ¿Cuál? Orden de cosas. Ah, sí. Orden de cosas. Sí, orden, sí. Progreso. Sí, un gran día hoy. Sí, un gran día no, yo le iba a decir justamente día complicado, gran día respecto a lo cargado de noticias, de sí, novedades, de situaciones, pero cada día nos vamos enterando ahora, por ejemplo, de que se nos va a ir el aceite a por las nubes. Sí, lo cual debe estar generando corridas bancarias, no. ¿Corridas hacia los supermercados? No, no sé qué va a generar, pero alguien va a correr. Alguien va a correr, yo intuyo que uno de los que va a tener que correr muy prontito es Aranguren, a quien le van soltando la mano. Vieron los nenes cuando cruzan la calle, que una vez que van aprendiendo le van soltando la mano. Bueno, así parece que Aranguren no aprendió bien y bueno, y le están empezando a soltar la mano. No lo veo muy preocupado, ¿eh? Bueno, pero hasta... Creo que tiene un colchoncito Aranguren. Hasta Beatriz Sarlo, ¿se acuerda de Beatriz Sarlo? Beatriz Sarlo, Sarlo 2.0 o la Sarlo original, porque hay dos Sarlo. A no ver. Sé si lo notó, una Sarlo que tiene una historia académica impecable, un desarrollo teórico formidable, la cual se utiliza todavía en las universidades públicas también, muy a su pesar. Y hay una Sarlo 2.0, que es aquella que empezó a intervenir en la discusión pública a través de la revista Viva. Ah, bueno, usted se refiere a la Sarlo popular. Lenin hacía una distinción entre lo vulgar y lo popular. ¿Usted se refiere a la Sarlo vulgar? Sí, yo me refiero a la Sarlo masiva. Bueno, pero está buena esa distinción, lo vulgar es un poco fuerte. ¿Quién dijo? ¿Stalin dijo eso? No, por favor. Ah. Vladimir Lenin. Lenin. Lo confundí por un momento. Hacía esa distinción. Eso pasó en Rusia también. Por favor, no hay que confundir al pelado con el de los bigotes. No, esa hay que separar bien ahí. Decía que hasta Beatriz Sarlo está cuestionando y lo hay que decirlo también, y con buen tino está criticando y cuestionando, sí, la continuidad de porque la capacidad es indudable de Beatriz Sarlo. Bueno, pero es que además el argumento me pareció de una contundencia tremenda. El argumento es, si se equivoca en el sector privado como se está equivocando en el sector público, ¿qué hacen? Lo echan. Sí, pero en el sector privado no hubiera sido un error. Pero, ¿usted se imagina si le pifia así en el sector? ¿Quién le va a pifiar a qué? Uy. Sarlo 2.0, estamos hablando. Escóndase que... Pero vino en cuero este hombre. ¿Y por qué es así? Es así, entra no, sin, además, como todos los descamisados, entran sin pedir permiso, ¿vio? Entran, abren la puerta así con ¿traes con rebaño atrás de sí? Como siempre. Cuando usted ve una oveja negra, nunca es una sola. Siempre tiene más por ahí, son unos cuantos. Le damos bienvenida, lo sumamos al piso, al señor Agustín Sosa. ¿Cómo le va? El hombre que llega en cuero porque es un descamisado y despeinado porque es una oveja negra. ¿Cómo está, doctor? Bien. Disculpe que haya cortado así, haya rompido en el aire por de una favor. Manera intempestiva. Por favor, por favor. Estábamos comentando justamente ¿de esto de el llamado de atención que hizo la filósofa Beatriz Arlo sí. Sobre la figura de Aranguren, diciendo que esto de la prueba y error del estamos aprendiendo, que si se equivocaba así en el sector privado, ya lo hubieran rajado. Claro. Y bueno, entonces ahora hay como una situación de espera, ¿no? Sobre el futuro de Aranguren, que parece medio pendiente de su suerte ya a esta altura, ¿no? ¿De su suerte o de si pasa, pasa? El si pasa, pasa, que es la nueva política... Sí, pasó, pasó, listo, chau. Sí, sí. Hay una muy buena nota en el página 12 de hoy de Pano, si no me equivoco, no tiene desperdicio. Uh-huh. Está escrita en tono de diálogo telefónico. Y bueno, y habla un poco de eso, del si pasa, pasa. Uh-huh. Así que recomendamos ampliamente esa nota. Después, si el programa nos permite, si la generosidad del tiempo nos habilita, después la leemos al aire con esa voz imponente, interesante que tiene si... Agustín Sosa. Ah, la mía, de mí estaban hablando. No, aquí la voy a leer yo. Con esta voz me voy a poner a leer, estando usted acá. No tiene... Menos yo creo que me tengo que ir a laburar ya, ¿no? ¿Usted ¿arranco? Vaya... Bien, perfecto. Vaya, y procure un mate, algo, si es tan amable. Voy a por el mate. Bueno, vaya a por ello. Lo despedimos a Pablo, entonces, y seguimos con Agustín. No, estábamos hablando de eso, sí. De cómo de cómo se le empiezan a dar vuelta los propios, ¿no? Las usinas de ideas propias, y todo en muchos casos, empiezan a no poder respaldar lo insostenible. Sí, y creo que tiene que ver con la mercantilización del oficio periodístico que se dio fuertemente en el último tramo de los 12 años de gobierno nacional y popular, donde los que estaban del otro lado, no hablemos de los propios, habrá casos de los propios, pero los que estaban del otro lado realmente laburaban de ir contra el gobierno. Bueno, entonces sí. En ese laburar de ir contra el gobierno, de trabajar para Cambiemos o para el que les tocara, o para la fuerza que les tocara, una vez llegado al poder Cambiemos, no van a tener ningún inconveniente también en ser oposición periodística o pararse en otro lado. O sea, no hay una... A ver, no hay un arraigo ideológico o de filiación, si se quiere, que los ampare en decir, bueno, seguimos sosteniendo este gobierno. Bueno, incluso me está haciendo reflexionar ahora en que a muchos intelectuales o a algunos periodistas, a algunos referentes de la opinión, les va a resultar más fácil ahora recuperar su tradicional título portador de ideas de izquierda, ¿no? Uh-huh. De tipo progresista, de tipo de ideas avanzadas, de ideas sociales, porque sostener ese mote cuando se ha encarnizado contra el gobierno nacional y popular de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, es difícil decir yo soy progresista y por eso quiero que se vaya Cristina. Sí, y además, bueno... Ya... En cambio ahora es más fácil, incluso para esos tipos, como Beatriz Arlo, que señalábamos antes, tiene una trayectoria muy interesante en el plano académico, que ha sido una mujer comprometida con las ideas de la izquierda en su momento, ha tributado al maoísmo. Bueno, en la última década... Y tiene muy buena escritura. Claro, y además una pluma privilegiada. De hecho, es grato leerla, sí, porque sí. Escribe muy bien Beatriz Arlo. Pero en la última década, su encarnizamiento con el gobierno nacional y popular la ha distanciado de sus propias posiciones históricas, de izquierda, de progresismo. Bueno, tal vez le resulte más fácil recuperar ese mote también ahora con un gobierno tan grotesco, ¿no? Antes estar, creo que en los últimos 12 años, estar, si se quiere, por decirlo de alguna manera, a la izquierda del kirchnerismo en cuanto a que los sectores progresistas, de izquierda, sectores populares, siempre son los que impulsen las políticas que van en beneficio del pueblo. Estar a la izquierda lo llevaba a un dilema que muchas veces le era funcional a la derecha, porque de tanta oposición y escritura en contra del gobierno, hacía pendular esa izquierda y oscilar entre la izquierda y la derecha de manera bastante frecuente. Ahora, estar a la izquierda de Cambiemos es bastante fácil. Y sí, es más cómodo. Uno no tiene que enojarse. No hay compromiso. Y no hay que enojarse con nadie, no hay que ganarse enemigos. No. Nadie te va a llamar a tu casa para decirte cómo dijiste lo que dijiste, porque en tal caso lo tendrán que llamar a Aranguren para preguntarle cómo hizo lo que hizo. Y Aranguren no se ubica en la izquierda ni se coloca en la idea cerca de poder con las políticas públicas y de gestión de gobierno, tratar de ayudar o de sostener algún beneficio o derecho adquirido para el pueblo. Eso está claro. Entonces, pararse en la vereda del frente, de enfrente, cada vez es más fácil. ¿Sabe que Después estarán los compromisos empresariales, ¿no? De los dueños de las empresas periodísticas que van por otro carril, y estarán los periodistas que seguirán tributando a esos compromisos de los empresarios, de los dueños. Pero no hablemos de Héctor Manieto, que es demasiado ni temprano de para que, eso. Ni de claro. ¿Sabe que en su momento, cuando Beatriz Arlo sacó el libro de Néstor Kirchner, corrí a comprarlo, estaba muy intrigado por saber con qué me iba a encontrar ahí adentro. Y debo decir que la mitad del libro es interesante, la mitad del libro es útil, hace una buena crítica, o no sé si una buena crítica, pero una crítica que tiene aspectos útiles sobre 678 y la comunicación kirchnerista, útiles para para el balance, para la reflexión crítica. Y después uno se encuentra con cosas también que uno dice, ¿cómo puede ser una figura de ese nivel caer en la comparación entre la ropa que usa Carrió y la que usa Cristina, y si se visten de se bandea por claro, momento. Es como que muerde la banquina, se va al pasto. Y ya que estamos, y porque me interesa su opinión, de aquellos 12 años en los cuales el periodismo sentó posiciones y muchas veces, como decíamos, muy relacionados con los dueños de las empresas periodísticas, entre todo ese revoltijo periodístico que se armó, en los cuales algunos iban fijando posiciones, otros iban y venían, otros no... De la crítica periodística, de los que se paraban en la vereda de la crítica, ¿qué se puede rescatar? Qué buena pregunta para tirar al aire, ¿no? A nuestros oyentes. Yo, a ver. Porque todos escuchamos de todo, no escuchamos solamente. Sí, hay quienes escuchan solamente lo que queremos escuchar, o los que nos hablan de que somos buenos, lindos y hacemos las cosas bien, pero siempre, y creo que todo, ya en estos 12 años de construcción, hemos arribado a un lugar donde. También necesitamos tener una mirada crítica. ¿Qué habrá? Es una excelente pregunta para tirarle a nuestros oyentes, que se pueden comunicar al 4524-7816 y nos cuentan, de los críticos, ¿quiénes? 4524-7816. Tenemos en comunicación, lo tenemos en línea, que queríamos ya desde el principio de semana, a ver si podíamos hacer esta nota, al señor Camilo García, conductor histórico panista de televisión, un tipo muy querido por nosotros y por toda la audiencia. Así que, Camilo, muy buenos días. Santiago Mouradian y Agustín Sosa te saludan. ¿Cómo andan, Santiago y Agustín? Un gustazo. Gusto, che. Gusto nuestro. Che, gracias por atendernos. Sabemos que estás amanecido casi No. Es el momento de la primer siesta, digamos, porque como que me cuesta mucho dormir a la noche. Arranco muy temprano en Rivadavia y después me hago una mini siestita de una horita, después me voy a cenar 23 y después me tiro otro ratito más a la tarde. Así que saben, si hoy lo ven medio dormido en cenar 23, es culpa nuestra. No, claro, no pasa nada, pero empecé hace 3 semanas ahí en Rivadavia y estoy como con un jet lag permanente porque me la paso la noche editando audios para que salga lindo el programa y pero lo hago con mucho gusto, no pasa nada, dale. Camilo, supimos, perdón, sí. No, por favor, supimos que hay dificultades con la señal de CN23 en el plano analógico, si no me equivoco. Todavía los que tenemos TDA, televisión digital abierta, vemos CN23. Pero ¿qué está pasando con la señal? Bueno, Telecentro, que era nuestra red de distribución más característica, la mayoría de la gente que nos veía mucho a diario tenía que ver con la distribución que nos da Telecentro, que es el cable operador más grande después de Cablevisión. Uh-huh. Aquí hemos siempre esperado Medio Peras del Olmo que nos pusiera en la grilla analógica. Cablevisión nos puso en la grilla digital y después, bueno, Telecentro nos tenía en el número 9, en la grilla común, en el abono básico. Y a partir de hace 2 semanas nos sacó del número 9 por una razón que por ahora es misteriosa. Dejó la pantalla vacía, o sea que, y una pantalla azul. Los corrió de la grilla para no poner nada. Claro, para no poner nada, y no sé si estará, a ver, puede ser que esté especulando para que Índalo, que es el propietario de CN23 actual, que también es propietario de C5, no sé si estará queriendo negociar algo con Índalo o no sé a qué obedece esta medida insólita, porque yo creo que CN23 es una pantalla muy popular, muy nacional, que se mantiene con cierto rigor periodístico muy bueno y también con un sentido crítico de la coyuntura oficial, digamos, del gobierno. Pero bueno, ayer justamente lo sacamos al aire a Lombardi y en Rivadavia, y aproveché para ponerlo en autos y preguntarle si él sabía qué está pasando. ¿Y? Dijo, ¿sabía? Que iba a hablar con Miguel de Godoy, que se iba a poner un poco al tanto de qué es lo que sucedió. Así que bueno, le tomo la palabra, el compromiso a que verifique qué es lo que está sucediendo, porque en esto de mantener la pluralidad, que es una de las consignas de campaña que ha tenido Cambiemos, y hay otras consignas de campaña que la verdad que no ha cumplido, ni va a cumplir, como es el tema por ahí del fútbol y demás, que estamos en, bastante, todos los que sabíamos lo que es Cambiemos no nos sorprende nada, pero aquellos que votaron por Cambiemos y demás se están llevando muchas sorpresas, y una sorpresa del segundo semestre es la salida de la grilla popular de CN23, y CN23 no es un canal para ponerlo como un contenido premium o con un pago extra de estar en digital. Es como que le están cobrando a la gente para poder ver un canal que le informe, por lo menos con un sentido crítico, de la versión oficial. Y además, teniendo en cuenta el achique mediático que ya hubo, ¿no? La salida de Telesur, ahora en el borde está RT, y cada vez nos van quedando menos señales alternativas para poder informarnos por fuera de los grupos más grandes, ¿no? Así es, la barrida del discurso único, que ha marcado un cerco perimetral a muchos medios, ha acotado a casi un gueto a los medios que no se pliegan con el oficialismo ni defienden estas políticas de ajuste y de tarifazo y de restricciones o retracción de las conquistas y los derechos adquiridos. La verdad es que es lamentable. Yo igual rescato, por ejemplo, en el noticiero de la Televisión Pública Nacional, hoy por hoy, cubrieron el otro día el cacerolazo, sí, en una manera acotada, tampoco en una manera demasiado fervorosa, pero lo cubrieron, digamos, ¿no? Eso es un punto a favor. Sí. En el programa La Quinta Pata, que... Un gran programa, hay que decir. Es un programa interesante, sí. Donde, bueno, el otro día estuvo una hora Aníbal Fernández, por supuesto que le pueden tirar con de todo, pero el tipo tuvo su momento de poder hablar y discutir y dar su opinión. Sí, incluso eso, Mariotto el día del cacerolazo, ¿no? Estuvo Mariotto, exactamente, le tiraron con de todo, pero el tipo tiene la verdad, mucha verdad de su lado, de manera que puede expresarse libremente. O sea que yo rescato esas cosas, ¿viste? Sí, tal vez son las excepciones que confirmen la regla, tal vez es la cuota mínima que quiere tal vez establecer la actual dirigencia de RTA, pero esto que nos hayan sacado a 0.23, la verdad que, vos fíjate, con todos los obstáculos que hemos tenido que sortear los que hacemos N23, surfeando la ola de despidos, uh-huh, soportando el guadañazo que fue el vaciamiento fraudulento de la antigua gestión, con lo que le cuesta a Indar también ahora poner el canal en funcionamiento, y todos los profesionales que le ponemos mucho amor a CN23, que tenemos la camiseta recontrapuesta, ahora encontrarnos con este nuevo obstáculo a la vuelta de la esquina, tenemos más laburo que los plomeros del Titanic, ¿viste? Pero bueno, esperamos y apelamos, invitamos gentilmente a la dirigencia de Telecentro a sentarse en una negociación, a interpretar que CN23, yo creo que por el respeto con el público, por el compromiso con la información y demás, más allá de algún manejo discrecional y responsable que ha tenido en el pasado, se merece seguir a mano y al alcance de todo el público. Camilo, sí. ¿Cuántos laburantes hay hoy por hoy en CN23? Mira, en CN23 seremos algo así, el otro día escuché una cifra, no sé si seremos 68 o algo así, 70 personas. Bien, ¿y cómo están? Hemos llegado a ser, sí, 150 o algo así. Claro, sí, mencionabas vos los problemas que hubo. El tsunami de despidos nos dejó con la mitad, pero bueno, los que quedamos hacemos mucha fuerza para todos, igual que en cualquier trabajo hoy en Argentina, todos estamos por debajo de nuestra categorización económica, todos estamos haciendo más cosas de las que nos corresponden, como en cualquier laburo a la gente le debe pasar, ¿viste? Ya no hay un puesto de trabajo para cada necesidad o función. Uh-huh. Los que quedaron en cada trabajo, en cada empleo, en cada negocio, comercio, lo que sea, todos están haciendo las... Se va un poquito. Hola. Que se va la comunicación. Sí, estaba hablando de ahora te escuchamos. Sí, estaba haciendo mención a la rápida flexibilización laboral que se dio desde el 11 de diciembre a esta parte. Exactamente. El presidente no quiere que estemos en patas. No. Para no gastar o perjudicar al país. Pero yo creo que estamos en patas, arriba de una sartén, en el fuego encendido, y a poco nos están echando el aceite y nosotros estamos bailando la jota en esta región. Sí. Camilo, te agradecemos muchísimo. Queríamos compartir con la audiencia nuestra por qué estamos teniendo dificultades en algunos casos para ver CN23. Y bueno, incitamos también a nuestra audiencia a que llame para quejarse a las cableoperadoras que los vayan retirando. Mira, está bueno que le escriban @telecentroar, porque cuando uno pone @telecentroar, el centro de ayuda, asistencia del centro, un poco el guante, le contesta a cada uno por DM. Se está cortando Camilo, se nos corta la comunicación, se escucha. Bien, un abrazo grande para todos, que no decaiga. Muchas gracias, Camilo. Hablábamos con Camilo García, conductor de CN23, un amigo de la casa, una persona muy querida por todos nosotros, que nos estaba contando estas dificultades grandes que está viendo en CN23 con las cableoperadoras que los retiran de la grilla y no ponen nada a cambio. O sea, no es que están sacando CN23 para poner CN24, están sacando CN23... Para sacar CN23. Para sacar CN23. Y por eso nos decía de comunicarnos con el @telecentro para...

la tristeza ya llegó a tu kiosco. Revista Amartya número 22. Entrevistas a Coqui Capitanich, Daniel Catalano y Fernando Salem, uno de los padres de Samba. La agenda noticiosa que molesta, con Patricia Villegas, presidenta de Telesur. Columnas de Carlos Caramelo, Julieta Dorio y mucha, mucha, mucha más felicidad en el nuevo número de Revista Amartya. Suscripciones @amartya.com.ar. Amartya se escribe con H. ¡Yuhu! Volvimos ahora sí. Me quedé con ganas de contestarle a usted. Porque, ¿a mí? Sí, porque ¿qué hice yo? Y usted impuso la consigna del programa, sí, que era quiénes de los periodistas críticos o de los referentes de la opinión críticos del gobierno anterior nos servían de alguna manera para reflexionar, para pensar. Dígame uno. Y no le pude contestar porque justo entró la comunicación con Camilo. En mi caso, ¿sabe quiénes me... Algunos que me servían. Uno de ellos es Marcelo Slotoviazda, un periodista que sus entrevistas, más que sus opiniones, sus entrevistas, su modo de entrevistar, a mí me ha sido útil en algunos momentos durante la década pasada para hacerme de otros enfoques que en los medios más afines o en las posiciones políticas más afines no aparecían. Sobre todo en lo que tenía que ver con posiciones críticas respecto de la economía. O ayudar a encontrar cuáles eran las dificultades, los problemas que estábamos teniendo en términos reales en materia económica. Ese es uno que me ha ayudado. Sí, yo he encontrado algunos artículos en Le Monde Diplomatique, edición Conosur, que eran útiles también. También algunos que críticos o no... Sí, por lo menos no... habitués de los espacios afines al principio, al final un poco más sí, que me servían, eran útiles para pensar, por ejemplo, Atilio Borón, que es un hombre que de origen no se ha identificado con el kirchnerismo en principio, sin embargo no ha sido un opositor recalcitrante o lo que sea, sino más bien que ha acompañado todo lo que estaba bien y bueno, ese también es un hombre que me ha ayudado bastante a reflexionar en algunos momentos. Sí, o también Primera plana de qué sé yo, de los que uno puede encontrar en la revista Viva, la verdad es que me he nutrido. Tal vez alguna vez alguien que se había levantado con el pie derecho y había dejado odio de clase de lado y su terrible identificación con la patronal en La Nación, en Clarín, encontraba algo. Más que nada en La Nación, me parece que se podía llegar a ver algún artículo que estaba escrito a conciencia, más allá de que pensemos diametralmente opuesto. Bueno, de Alconada Amón es un tipo que, más allá de nuestras clarísimas diferencias, tiene investigaciones interesantes. Sí, el otro día escribí un artículo que... Lucas Arrimadas, un tipo muy interesante también Amón, para leer en todo lo que tiene que ver con el derecho. Alconada Amón, en colaboración con otras personas, escribió un artículo... muy loco, pero la forma de escritura y hecho casi como una crónica policial, a modo de cuentito, estaba muy bien escrito. Era un bolazo lo que escribió. Un bolazo. Que él decía que no había nada comprobado, que esos eran rumores. Dimes y diretes. Sí, que había empezado a entrelazar, a armar acerca de un supuesto testaferro ultra archi super millonario que vive en Uruguay, que se murió y que dejó a una persona... ¿Un testaferro de quién? De los Kirchner. De los Kirchner, sí. Claro. Sí, sí. ¿Cuándo? Que dejó a otra persona, como se dice, albacea testamentaria, ¿puede ser? Sí, como heredero. Uh-huh. Y había problemas porque no se podían hacer de dinero y eran 4.000 millones. Pero eran cantidades industriales. Bueno, pero estaba bien escrito y él mismo se encargaba de desarmar un poco eso. No así todo, eligió publicarlo. Y no dejar de decir. Podría haber hecho esto basura directamente, ni lo trato. Claro, pero bueno, por lo menos estaba bien escrito. O sea, y también, digo, hay que tomarse un poco, se han dicho tantas cosas y se dice tanta basura día por día, minuto tras minuto, que hay que ponerle un poquito de humor y desestimar también, porque si no, uno se hace mal. Exactamente, y además hay que entender que hay buenos profesionales, qué sé yo, uno va a encontrar un buen mecánico trabajando para una automotriz mediocre, probablemente, sí, sí. Bueno, del mismo modo también hay buenos periodistas trabajando para grupos que tienen intereses nefastos, pero bueno, los periodistas son hay algunos que son muy buenos periodistas, uh-huh. Y ahí están, y bueno, digo, los mejores periodistas, ¿saben dónde están? En dos revistas, no me cabe ninguna duda, y una de ellas que acaba de salir el número 58, como les decía, de Revista Oveja Negra, 30p. Una ganga, sí, ¿no? Pero mira, con 30p no te vas a comprar ni la tapita del aceite el mes que viene. Así ni la tapita del aceite, es verdad. Bueno, la organización vence al tiempo, ¿le suena? Una frase que acuñó el general Perón y que me parece impresionante, frase que le gusta mucho a nuestro habitual conductor Julián Saúl. Bueno, y ahí, y eso está reflejado en la tapa. La organización vence al tiempo con un lindo dibujo y... Un dibujo que refleja unas masas organizadas, sí, para... Con las banderas de Perón y Evita. Como para poner a su voluntad un enorme reloj de arena. ¿Que en el reloj de arena sabe quién está? ¿Adentro? Ah, no llegó a ver. ¿A forma de arena? No llegó a ver. ¿A forma de partículas de arena, de granitos de arena, los globitos amarillos? Ah, los globos marcan... No, sí, sí. No, bueno, no, es que nos venían marcando el tiempo con los globos. Ahora es la hora de la organización. Sí. En este número, Daddy Brieva, Héctor Amichetti... Daddy Brieva, que en este momento está en el trend topic del Twitter. ¿Ah, sí? Sí, porque le han suspendido unas funciones en el interior. Ah, mire usted. Vio que esto de la grieta parece, sí, que... Sí, sí, sí. El interior se pone bravo. La sellan de un lado y del otro sigue goteando. Daddy Brieva, Héctor Amichetti, Omar Plaini y muchos más. ¿Por qué? Porque está Roberto Caballero, Ferraresi, Mateo, Pepe Mateos. Bueno, ¿quiénes son todos estos que menciono así medio a la pasada? Porque son todas las personas que fueron parte de apertura y cierre del encuentro de comunicación. Y el encuentro de comunicación, ese primer encuentro de comunicación que hicimos, Comunicar en Tiempos de Neoliberalismo, que gustó a propios y ajenos y que realmente fue muy convocante, está reflejado en este número. Y un poco salir rápido y muy pegadito al número anterior, el número 57, tenía que ver con eso, salir pronto para poder distribuir y contar qué es lo que se dio, qué es lo que se hizo, qué es lo que se pensó y debatió en el primer encuentro de comunicación. Hay un póster de Evita por el 26 de julio que está fenomenal. Buenísimo, buenísimo. Sí. Tenés que tener esta oveja para colgar, sí, sí, ese póster. Más abominable aún que los imperialistas son los hombres de las oligarquías nacionales que se entregan vendiendo y a veces regalando por monedas o por sonrisas la felicidad de sus pueblos. Evita. Y abajo la leyenda Evita Inmortal, 1952, 26 de julio de 2016. Así que... Para enmarcar, hermoso el póster. Una editorial, como siempre, muy interesante. En este caso, a cargo de Marcelo Koenig. Peronismo o independencia. Después, el columnista, a veces columnista también de este programa, Augusto Taglioni, de Mar del Plata, que, uh-huh, sabe mucho de temas, sí, internacionales, sí, se dedica a eso, habla sobre la alianza del Pacífico con la fuerza del mercado, titula la nota. Luego seguimos hablando, como siempre, y en todos los números, de Milagro Sala. Milagro Sala, la batalla desde adentro, la organización en las calles. Esto lo escribe Nadia García. Y a colación de esto, recomiendo, recontra recomiendo, súper recomiendo, un artículo de Teodoro But, donde en El Pájaro Rojo, el blog de mi amigo, mi compañero, Juan José Salinas, que publica la nota de Teodoro But sobre lo que pasa en Jujuy, y realmente es de una contundencia y de un recorrido histórico que une a lo peor de la actual administración de la gobernación de Jujuy con prácticas del colonialismo, básicamente. Le voy a decir a nuestros oyentes que le voy a tirar dos o tres lugarcitos donde puede, sí, ir. Después seguimos recorriendo la revista. Le voy a tirar dos o tres lugarcitos donde puede ir ahora. Now. No, ahora no. Aguante dos o tres días. Bueno, en dos o tres días, pero ahora puede ir a pedir el número. El número que ya está en los puestos de diario, claro, y en, sí, dos o tres días. Y ahí le va a la marca también. Puede hacer el pedido del número que viene, sí, para, claro, que se lo guarden, que se lo reserven. Ahí van a encontrar, bueno, a Martia también, pero a Oveja Oveja Negra, que es lo que estamos recién comentando, la pueden encontrar. Por ejemplo, si estás en Primera Junta, te voy a tirar dos lugares. En Primera Junta, el kiosquero David, del barco Centenera 14, o Diego, de Rojas y Rivadavia. Sí, a ver, ¿dónde más? Si estás en, por ejemplo, no sé, en Boedo, a ver, Gonzalo, el kiosquero Gonzalo, en San Juan y Boedo, justo. Si estás en Pompeya, más allá de la inundación, Guillermo se llama el kiosquero. Sáenz al 1200. Bien. Y te tiro uno más. A ver. Y aflojo por un rato con esto, pero sí, interesante. Sí. Si estás, por ejemplo, por Devoto, bien, podés ver a la kiosquera Liz. Vamos, Liz. En Nogoyá y Sanabria. Y en todos estos lugares y muchísimos más, que en tal caso, si no la encontrás, nos decís en qué barrio estás y te contestamos a dónde te podés acercar. Porque tenemos acá todo el listado de los lugares donde encontrar Oveja Negra y Revista Martia. De la derrota a la reconstrucción del movimiento nacional, escrito por Cristian Arroyo. Excelente nota. Daddy Breva luego. ¿Qué se viene a ver en la revista? Aguarde un segundo. Aguarde en línea. Por comunicar favor. En tiempos de neoliberalismo. Todo lo del encuentro. Tenemos las grabaciones y se puede contar qué dijo cada uno. La galería de fotos y los talleres. Un póster. ¿Vio que se va a hacer una película nuevamente? Creo que es... sí, es la secuela. ¿De cuál? Del Día de la Independencia. No, sí, no sabía. Bueno, sí, sí, no sabía. Eso es verdad, pero es verdad que no es verdad el póster que tenemos dentro, porque como siempre es una... Como una sátira. Una sátira del Día de la Independencia y aparecen los amigos que celebran el Día de la Independencia. Ah, muy bueno, el Día de la Dependencia. De la Dependencia. Donde están ahí, se puede ver, yo le comento a audiencia para que sepan, se ve a Obama con Mauricio Macri, con Patricia Bullrich y en lo que serían los actores de reparto, cipayos de reparto, claro, está Don Rodríguez Larreta, Don Ritondo, el buitre Melconian, sí, el Aranguren, Amarguren, Amarguren y la Maru, la Mariu, sí, Vidal. El equipo del Día de la Dependencia. El Día de la Dependencia, apuntes del primer semestre por Nico Mechetti. También una interesante entrevista a Mechetti, Héctor, el gringo, a Mechetti. Uh-huh. Luego, el colectivo Oveja Negra escribió la segunda carta al votante de Macri, que eso si quiere después lo repasamos porque es muy interesante. Por favor. Cacerolas y jueces sublevados contra el tarifazo de Amarguren, esto lo escribe también Nadia García, tarifazos y protesta popular. La expresión Amarguren me parece muy apropiada para este tipo. Una nota que este título está bueno porque este título refleja... algo que está en el inconsciente colectivo. Vienen por el agua. Bueno, acá desarrolla eso, vienen por el agua. Nicolás Mechetti. Tiempo de organización. Lo escribe Fernando Gómez. Esto tiene que ver con la nota de tapa de la organización Venza el Tiempo. Bueno, tiempo de organización por Fernando Gómez. Por Fer. Un recuerdo, claro, y esto hay que decirlo, lo dijimos en nuestro programa. Vivirás en cada compañero, serás el viento que todo empuja. A Seba Medina presente, nuestro compañero de Descamisados que falleció por problemas cardíacos en el recital de La Renga. Con la patria al hombro, vuelve a escribir Marcelo Koenig. Seguimos con de Movimiento de Canillitas, Omar Plaini, del Sindicato de Canillitas. Hablamos de la AFA también y muchas cosas más. Y una contratapa también, porque dice, lo que San Cayetano te da, Macri te lo quita. Así es. Una cita del Papa Francisco, paz, pan y trabajo, dice la Oveja Negra en la contratapa, la imagen de San José, y dice, la dignidad... no nos la da ni el poder ni el dinero, la dignidad nos la da el trabajo, un trabajo digno, porque hoy vemos tantos sistemas sociales, políticos y económicos que han hecho una elección que significa explotar a las personas. Papa Francisco, eso está reflejado en la contratapa y ya no molestamos más con la oveja. Muy buena, ¿qué tenemos? Muy buena gráfica, la de la oveja, así que muy es una persona que tenemos reclutada y que está, vive encerrada. haciendo trabajar. Ah, lo tienen como a latigazo. Sí, bueno, no somos tan malos. No sean malos. Sacuchitos de miga y agua. Ya quisieran muchos sí. Entonces estar esclavizados de esa pero manera. No puede salir. Bueno, tiene que hacer gráfica para Oveja Negra. Pero tiene sanguchitos. No sé qué es mejor. Le mandamos un abrazo grande. ¿Qué sigue? Yo le digo, sigue que los oyentes nos llamen para contarnos a qué periodista referente de la opinión no del palo les gusta escuchar, y nos lo pueden decir al 4524-7816, 4524-7816, y viene un poco de música. Parece, ¿sí? ¿Qué ya, escuchamos? ¿Sí? Y porque tendemos que ir a poner agua para los fideos, porque sí, ya estamos 12 menos 10. Pablo, mate, quiero un mate. Bueno, ahora vamos a reclamar el mate por la fuerza y violentamente, mientras Mavi nos deleita con un poco de música. ¿Quién no ha caído en su camino? ¿A quién no le ha pesado un poco más alguna de sus cruces? ¿Quién no ha dejado algún pedazo de su fuerza en un obstáculo cercano de las luces? ¿Quién no ha llorado un día triste? ¿Quién no ha querido echarlo todo por la suerte de una hora? ¿Quién va a morirse esta mañana? Esta mañana, ¿quién no ha cruzado el cementerio? ¿No ha visitado alguna noche para ver los fuegos fatuos? ¿Quién no ha soñado su velorio con los amigos dando espaldas y algún busto de Vallejo? ¿Quién ha vencido a la tristeza? ¿Quién no ha rodado entre sus piernas en las noches solitarias? ¿Quién va a morirse esta mañana? ¿Quién va a morirse esta mañana? Una puta caliente sobre todos los que sienten. ¿Quién no ha entregado una canción, al menos una, a la muerte por no seguir su itinerario? ¿Quién va a morirse esta mañana? ¿Quién va a morirse esta mañana de la revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. ¿Cuánto le pongo, maestro? Llenalo. Y de premium, ¿eh? Epa, ¿te sacaste la grande? No, es domingo. Y saqué mi Cabal Débito Credit Cop. ¡Ah, claro! Todos los domingos con tu tarjeta Cabal Débito de Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en todas las estaciones de servicio del país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida los días domingos del 1 de mayo al 31 de agosto de 2016. Consulte descuento aplicable, tope máximo de renta y demás bases y condiciones en www.bancocreditcop.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. We'll be right back. ahora sí, escuchábamos ¿Quién Mamores esta mañana? Santiago Feliú y su guitarra al revés, un músico que tocaba. Un músico que tocaba con una guitarra para derechos, pero puesta al revés porque era zurdo, que falleció hace poco. Yo soy zurdo. Bueno, ¿y toca la guitarra? Empecé 40 veces. Dos clases. Cada vez de esas 40 veces. Le digo, si quiere entusiasmarse con la guitarra, con el instrumento, entonces escuche a Santiago Feliú que se va a enamorar. Tengo que decirle a la gente que si necesita. No está, No hay problema, ya va a aparecer. Mientras tanto, vamos con otra, que es que si usted necesita fumigar, si usted necesita fumigación, derratización y limpieza de tanques de agua, con certificado del servicio, podés solicitar tu presupuesto a Búho Fumigaciones. Búho Fumigaciones, el teléfono es 15-54-611-312. Lo leo de vuelta, es 15-54-61-13-12. Esto es Búho Fumigación. Y tenemos oyentes, me parece. A ver. También hay muchos en Twitter, ahora vamos a leer, pero oyentes. Buen día, compañero, ¿cómo le va? Mire, yo ya denuncié que el PRO, el Conde, todo, el secretario de Justicia lo intentaron matar, como a Nisman, aparentemente, y bueno, y ustedes no comentaron nada ni nada, ni dieron certificación de lo que yo digo. Es muy grave eso. Bueno, ahora aparte, al mismo secretario, que ahora es interventor del INADI, ha sido denunciado por maniobras de estafa por 18 millones de pesos con dos empresas que siempre eran las mismas. Y ustedes tampoco se enteran de nada, muchachos. No sé, van a tener que comprar el Clarín, qué sé yo. Segundo y bueno, gracias. No se enojen, ¿eh? Chao. Muchachos, Aranguren ya lo van a echar. Si Aranguren, si lo echan, tienen que poner a uno que haga las cosas que no hizo Aranguren. Y lo que quieren hacer es lo que hace Aranguren. Entonces quédense tranquilos que Aranguren no lo van a echar, no lo van a cambiar por otro que cambie las cosas. Para colmo, Farmacity ya sacó la promoción. Vende vaselina 2x1. Eso es lo que hay que comprar. Porque cuando venga la factura, no va a alcanzar la vaselina. Chao, muchachos. Segundo de vuelo. Gracias. Sí, buenos días, querido San Martiano. Este es un gobierno de apretadores, vengativo. Miren lo que le hacen a los periodistas que echaron de la radio pública. ¿No escucharon las declaraciones de Lombardi? Parece que este señor se arroga quién puede cobrar indemnización y quién no. Porque hay que hacerle acordar a este señor Lombardi que el periodista que está frente a Telam le hizo juicio al Estado también por el mismo motivo que los que echaron a los periodistas de Canal 7 y le ganó unos cuantos de miles de pesos al Estado. Este gobierno es vengativo, mentiroso. Sí, el análisis de la crítica periodística es para ustedes. No la proyecten ni se la larguen a los oyentes, ¿eh? Así que pongan a funcionar su neuroncita. Gracias, compañeros de No Nos Queda Otra, por la patriada de entrevistarlo a Camilo García. Bueno, ahora necesitamos otra patriada. Por favor, que la entrevisten a Cintia Ottaviano de la Defensoría del Público, que existe todavía, existe el 0800 de la Defensoría del Público, pero no toman los reclamos por teléfono, solamente por internet, así que los que no tenemos internet estamos fritos. Pero háganle saber, por favor, entrevisten a Cintia Ottaviano, háganle saber que nos sacaron Telesur, que nos sacaron CN23 de Telecentro, bueno, que queremos saber también quién es el dueño de Telecentro, porque se dice que también es Mañeto. Queremos saber quién es el dueño de CN23. Sí, buen día, Radio Rebelde. Hoy le mando un numerito, acuérdense bien, no se envicien, únicamente van a jugar los jueves y los días 4 y 14 en la lotería de las 14 horas en provincia, 8.505, ¿sí? La 4, 3, cifra primera 5, 10 y 20, y después la 2 cifra, primero 5 y 10 premios. De las 14 horas, saben bien, provincia, los jueves, las fechas 4, 14, Así que ojalá que tengan suerte y el y lo que saquen a la quiniela, las 4 y 3 cifras. Mercedes de Piedra Buena, buen día. Quiero decirles que escuché que a Dali Brieva le hicieron un escrache cuando iba con los dos chiquitos, al mismo tipo de escrache que le hicieron a Kicillof. Se armó toda una polémica, parece que le levantaron también el teatro en Salta, pero lo que sí sé es que la iglesia esa que está en el panel de Doma decía que estamos tomando de nuestro propio remedio porque ella había sido agredida en su momento, estaba embarazada de 5 meses y que nadie se solidarizó, y que las madres de Plaza de Mayo habían escupido a no sé quién. Y digo, es posible que tengamos este periodismo, sobre todo a la mañana, cuando recién se levantó. Usted, Agustín, no llegó a notar, ¿no? Del todo. Más o menos. Se me está complicando el tema porque en un momento empezó con las fechas. Hoy es 21, pero en un momento dijo 14, 24, 20. ¿Cómo era? Hacemos una cosa. Saludamos, le mandamos un beso grande a todos los oyentes que se comunicaron con nosotros al 4524-7816. No nos enojamos, segundo, ¿cómo nos vamos a enojar? Tenemos acá las notas de Clarín, estábamos ojeando justo eso cuando escuchamos tu mensaje. A todos los oyentes, muchísimas gracias. Pero vamos a pedir de vuelta uno para tomar nota. Agarre la lapicera y tome nota. Pero cumpla con lo que dice al final, que si llega, ya gané. Bueno, pare un poco, Stolbizer. Si llega a ganar, tiene que repartir un poquito, como dice el oyente, entre los comedores populares. Así que escuchemos de vuelta, a ver, tome nota cómo hay que jugar. Sí, buen día, Radio Rebelde. Hoy le mando un numerito, acuérdense bien, no se envicien, únicamente van a jugar los jueves y los días 4 y 14 en la lotería de las 14 horas en provincia, 8.505, ¿sí? La 4, 3, cifra primera 5, 10 y 20 y después la 2 cifra primero 5 y 10 premios. De las 14 horas, saben bien, provincia, los jueves, las fechas 4, 14, así que ojalá que tengan suerte y lo que saquen a la quiniela, las 4 y 3 cifras. Escuche, yo le voy a decir una cosa al oyente que es clarividente. Yo el otro día la pegué con el doble cero, tiró el 9.500, pero salió el doble cero a la noche. Él dijo que iba a salir a las 2 de la tarde en provincia, salió a la noche en nacional. Así que, primero, ¿por qué todos números bajos? Le quiero preguntar, ¿por qué todos números bajos? Doble cero, 05. Y me parece que hay un desfasaje, tendría que correr su forma de ver el futuro, ¿no? Porque le está pifiando por 12 horas más o menos, nada más, 8 horas. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta vez. La semana que viene vamos a comentar a ver cómo le fue con la predicción. El tema es que el programa termina a las 13. Y él está diciendo de las 14. Yo no sé si llego. Hay que salir corriendo. Cierre de las 14. Acá, Mavi sabe a cuál hay que ir, nos tira la posta. Decía que tenemos que poner agua para los fideos, porque si no, no vamos a comer. Y que este chico ponga el agua para el mate, porque si no, acá se va a pudrir. Sí, lo vamos a agarrar. Con la fotito, Pablo. Vamos a decir a la audiencia que si la familia de Pablo no lo encuentra está sano y salvo hoy, es porque lo hemos agarrado porque no nos quiere hacer mate. 12:02, vamos con el informativo de las noticias en AM740 y volvemos enseguida con más No Nos Queda Otra. Noticias. Política. Cristian Ritondo dijo que no le tiembla el pulso para sacar de la policía a quien tenga que sacar. Así se expresó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires tras el anuncio de la gobernadora acerca de que 1.600 policías habían sido separados de sus cargos por irregularidades. El funcionario provincial afirmó que aquel policía que mancha un uniforme se va. En diálogo con Radio La Red, Ritondo agregó que estas decisiones ponen en claro que no se trata de una purga, sino de una reforma policial. Demoran a un ex senador cuando intentaba viajar al exterior con $30.000 no declarados. Nicolás Fernández fue retenido anoche en el aeropuerto de Ezeiza cuando estaba por abordar un vuelo a Miami, Estados Unidos, según informó la televisión pública. Fernández intentaba abordar un vuelo junto a su esposa, por lo que ambos fueron citados para dar explicaciones en sede judicial, ya que según las normas, cada persona que deja el país puede llevar consigo hasta $10.000. El ex legislador oriundo de Puerto Deseado, integró el Consejo de la Magistratura y en 2013 se alejó del kirchnerismo en oposición a la reforma judicial que impulsaba Cristina. Tránsito. Atención, conductor, Ruta Nacional 35, provincia de La Pampa, entre el empalme de Ruta Nacional 5 y la Rotonda Norte, acceso de Santa Rosa, esto es en el kilómetro 325 y 335, se realizan extracciones de árboles en la banquina, por lo que se debe reducir la velocidad a circular por la zona. Por otra parte, en Santiago del Estero, Ruta Nacional 89, a nivel de reparación de calzada en el kilómetro 318, a la altura de Kimilí, y se realizan desvíos por la banquina. Recuerde, si hay alcohol, no conduzca. Informó Javier Lamperti desde Vialidad Nacional. Telam. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Código positivo. La música nacional como fortalecimiento del espíritu de la memoria. Escuchen y recuerden. Código positivo. Los miércoles a las 3 de la tarde, aquí en Radio Rebelde, con la conducción de Osvaldo Lanari. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. Escuchanos por internet en www.radiorebelde.com.ar. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Estamos ahora sí con Mate es otra cosa. Gracias, Mavi. Si esperamos por Pablo, nos morimos acá. Gracias, Mabel. Esperando. Gracias, Mabel. Y ahora sí, vamos a tocar uno de los temas también que nos pedían los oyentes en los mensajes. Se supo de este extraño atraco, robo a la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti. Pues, se supo que fue... no bien ganaron las elecciones. Claro. No bien asumieron, el 11 de diciembre fue, ¿no? Claro, y fue medio como tapado, ocultado de una manera bastante turbio. Tenía guita en efectivo ahí, que supuestamente pertenecía a alguna ONG. Me parece que, si no me equivoco, y eso lo va a confirmar luego quien está por dialogar con nosotros, a modo de primicia o de destape de esa cuestión, la publicación fue por parte de Tiempo Argentino en la edición del pasado domingo y luego replicada y amplificada en todos los medios, si no me equivoco. Entiendo que sí, y sería bueno que Marcos Peña Brown empiece a leer Tiempo Argentino, porque evidentemente les da noticias importantes para el gobierno. Tenemos en comunicación al diputado nacional del Frente para la Victoria, Rodolfo Taylade, que ha presentado junto con Cavandie ante un juez un recurso, una presentación, valga la redundancia, para que se aclaren las circunstancias de esta situación. Le vamos a preguntar más específicamente a Rodolfo. Muy buen día, diputado. Acá Santiago Mauradian y Agustín Sosa los saludan. Buen día, ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Cuéntenos un poco, diputado, ¿de qué se trata la presentación esta que hicieron ante la justicia? Nosotros hicimos una presentación ante el juez Lijo, que investiga una denuncia de un abogado que ante la publicación de la nota en Tiempo Argentino, que recién ustedes mencionaban, se presentó a denunciar el origen del dinero. Es decir, acá hay dos causas. Una, la del robo, estrictamente, que ocurrió el día del balotaje, el 22 de noviembre del año pasado, que estuvo oculta, digamos, durante todos estos meses, hasta que apareció la nota de Néstor Espósito ahí en Tiempo Argentino. Una vez que aparece esto, un abogado que se llama Leonardo Martínez Herrero, creo, no lo conozco, pero hizo una denuncia diciendo que había que investigar el origen de ese dinero. Uh-huh. En esa causa, que tramita ante el juzgado de Lijo, nosotros nos presentamos y pedimos una serie de medidas de prueba. Básicamente lo que decimos es que aparece por la propia explicación que dan la vicepresidenta, una fundación, en este caso se llama, la fundación se llama Suma, Michetti es la presidenta, y nosotros señalamos, Michetti dice que que parte de ese botín robado, concretamente 200.000 pesos, eran de donaciones recibidas por esa fundación. Como nosotros tenemos algunos elementos que demuestran irregularidades en distintas fundaciones que manejan dirigentes del PRO, nos presentamos ante el juez para decirle que no resultaría extraño que esta fundación de Michetti también se verifiquen irregularidades ante los organismos públicos que la controlan, como ocurre con muchas fundaciones similares. Y ahí nosotros hicimos a modo de ejemplo, enunciamos tres. La fundación de Grindetti, que se llama, de Néstor Grindetti, el intendente de Lanús, que se llama Creer y Crecer, que es una fundación. Grindetti, que está complicado, ¿no? En la justicia también. Sí, a través de los Panama Papers, exacto. Exactamente. Panama Papers, aparece una cuenta en Suiza sin declarar, además. Pero bueno, la fundación de Grindetti. El presidente le prestó plata a Grindetti. Además, sí. Uh-huh. Sí, sí. La fundación de Grindetti, que se llama Creer y Crecer, es una fundación que no tiene actividad social desde hace varios años, ninguna actividad conocida. Ni cree ni crece. Exactamente, pero sí factura. Y nosotros dijimos que esa fundación tiene en la Inspección General de Justicia, que es el organismo que inscribe y regula a estas fundaciones, uh-huh, tiene un incumplimiento en la normativa de lavado de dinero, de prevención de lavado de dinero. Uh-huh. Y además, le dijimos al juez que esta fundación, tenemos datos que fugó dinero al exterior a través de del famoso contado con... O sea, es una fundación que no tiene actividad, que no hace ninguna tarea de bien común, de bien público, que es lo único para lo cual están creadas las fundaciones, uh-huh, y sin embargo tiene todos estos movimientos financieros muy sospechosos. Después también le mencionamos la fundación Formar, que es de Guillermo Dietrich, sí, que sí, nunca presentó un balance ante la Inspección General de Justicia, nunca presentó una auditoría, no cumplió tampoco con las normas de prevención de lavado de activos, y la fundación Fundar de Eugenio Bursaco, Secretario de Seguridad de la Nación. Exactamente los mismos términos, con el agravante de que tiene como 9 años la fundación de Bursaco, más o menos de vida, uh-huh, y nunca presentó un papel en la Inspección General de Justicia, ni en materia de prevención de lavado, ni para acreditar el funcionamiento. En definitiva, todas estas fundaciones, lo que le señalamos al hijo, es que financian la actividad política de estos dirigentes, y no cumplen con el bien, con el propósito, con la finalidad de bien público, de bien común, para lo cual deben crearse este tipo de entidades. Sí. Entonces le señalamos que la de Michetti no debe ser muy diferente la situación a estas, y pedimos que se gire, que se pida información a la IGJ para ver si cumplen con todas estas obligaciones legales que ninguna de estas fundaciones cumplen. Así que supongo que la de Michetti debe estar igualmente floja de papeles, igual que estas. Sí, es siempre en la base de un supuesto y haciendo la presentación como ustedes bien hicieron en la justicia para se compruebe y se pueda llevar a cabo. Hay, creo, dos funciones claves de las fundaciones, las que no se dedican a ser fundaciones y a hacer obras de bien o de lo que esté para el fin que se hayan creado. Son dos tareas claves, me parece, una, el lavado de dinero y poder blanquear cierta cantidad de dinero, ya sea en este caso para financiar campañas políticas o en la parte privada para aquellas figuras que necesiten blanquear dinero y lo hacen a través de fundaciones, y otros son las fundaciones o ONG que son bajadas desde los Estados Unidos para que sean satélites de las fundaciones que allí se arman, que tienen mucho que ver con el Departamento de Estado, la CIA y demás, para poder hacer un control sobre la política y tener injerencia en las políticas locales. Sí, es verdad, digamos, por un lado son vehículos, las fundaciones son vehículos de lavado de dinero, se utilizan mucho, y justamente por eso se han implementado, se han sancionado normas que son bastante estrictas en relación con el control de estas fundaciones. Por lo pronto, las donaciones que la vicepresidenta señala haber recibido para Suma, que es la fundación de ella, la verdad que es insostenible que 200.000 pesos en efectivo estén en un cajón de la cómoda de la vicepresidenta, cuando eso tiene un tratamiento contable muy riguroso y no hay ninguna posibilidad de donaciones en efectivo. Cuando menos hay un cheque a nombre de la fundación o se deposita en la cuenta de la fundación. O un cheque o una transferencia bancaria o un depósito, claro. Un depósito bancario. Ahora, lo que me parece también me parece inadmisible es que no tengas los... el origen, digamos, la vicepresidenta no pueda dar cuenta del origen en términos de quién es el donante. Es decir, la ley también dice que acá tiene que haber, si es una persona física el donante, tiene que estar inscripto en AFIP con su correspondiente CUIT. Si es una persona jurídica, una sociedad anónima, una sociedad comercial, tiene que tener, obviamente, la inscripción, tiene que estar el registro registrado en un registro público, y además tiene que haber un acta de directorio de esa sociedad aprobando esa donación. Es decir, acá no hay demasiadas vueltas. O sea, para hacer una donación, y justamente ese es el control del lavado, porque si no cualquiera blanquea plata como se le antoja. Entonces, de estas cuestiones nosotros le planteamos al juez que tiene que haber, o le pedimos medidas como para aclarar esto, más allá de que la verdad que hacen falta las aclaraciones más serias de la vicepresidenta. Sí, sí. Diputado, una pregunta que tiene que ver con una cuestión política o de aspecto sociocultural, si se quiere, sobre este hecho. Los feos, sucios y malos son los peronistas, los del Frente para la Victoria, los que durante 12 años trataron de generar conquistas para el conjunto de la sociedad. Y los blancos que vienen a ordenar la cuestión del despilfarro que han hecho aquellos en los 12 años son esta gente, el Frente en Cambiemos. ¿Cómo se puede revertir eso? ¿Se puede revertir esa imagen? Porque esta gente está más sucia que una papa. Sí, por supuesto que se puede revertir. Acá me parece que hay que hacer un análisis bastante simple. Nosotros, después de 12 años de transformaciones, de conquistas ininterrumpidas, nos están corriendo con 4 o 5 hechos de corrupción. Exactamente. Que además hay que demostrarlos, porque más allá de que el de López aparece como muy claro, porque le encontraron bolsas con dólares, digamos, el resto de los hechos hay que demostrarlos y tiene que haber condena. Acá están hablando de que uno tiene que ir presa, cuando en realidad, para que una persona vaya presa, tiene que haber una condena de un tribunal oral, después de un juicio oral, y para que haya un juicio oral tiene que haber habido un procesamiento previo, y para que haya un procesamiento tiene que haber habido un llamado a indagatoria, y resulta que Cristina no está llamada a indagatoria en ninguna de estas causas que salen todos los días en los medios, Báez, López, Otesur, no sé qué. Bueno, la única que está procesada es en la causa de Dólar Futuro, que ya sabemos que es un invento de Bonadío que no resiste ningún análisis. Entonces, después de 12 años, que nos pretendan correr con estos 4 o 5 hechos, que solamente se sostienen porque aparecen en la tapa de Clarín y La Nación absolutamente todos los días. Eso es lo único que tienen, y nosotros encontramos, después de 7 meses, que no hay uno decente de ellos. En 7 meses podemos encontrarle irregularidades, delitos, evasores, lavadores, de todo encontramos. Acá, en Panamá, en donde se les ocurra, hay un montón de casos que así lo demuestran. Entonces, me parece que es una cuestión de continuar esta tarea de difusión, de evangelización militante respecto a qué significa, en el fondo, un gobierno neoliberal, porque en definitiva, corruptos va a haber siempre en nuestro proyecto, en cualquier otra fuerza política. El problema es cuando el proyecto es corrupto, y el proyecto de Macri es un proyecto corrupto, porque es un proyecto de entrega, de hambre, y nosotros, porque tengamos algún funcionario que haya sido coimero o lo que fuera, no vamos a permitir que eso contamine toda la fuerza política que integramos miles y miles de militantes. Entonces me parece que es una cuestión de paciencia y de trabajo demostrar esto. Por eso, de alguna manera, me ocupo de que cada uno de estos temas lleguen a la justicia y lleguen a los medios, porque son demasiado evidentes, y tenemos, por supuesto, los mismos argumentos para de alguna manera desenmascarar a esta gente que nos está gobernando hoy. Totalmente. Diputado, permítame recordarle a la audiencia que estamos hablando con Rodolfo Taylade, diputado nacional del Frente para la Victoria. Preguntarle, hace un tiempo, cuando fue el conflicto en Bolivia con la medialuna famosa de la oligarquía cruceña, Evo Morales y... qué lapsus, y García Linera habían denunciado la injerencia norteamericana a partir de un compendio de ONGs y organizaciones no gubernamentales que habían crecido, creo que textuales palabras, como hongos en esa región, y que ellos venían demostrando que eran financiadas a través de organismos de la agencia de inteligencia americana como la USAID. Y es sabido que en la región han actuado muchas ONGs financiadas por USAID y otras variantes de la CIA para desestabilizar gobiernos populares. ¿Entiende usted que puede llegar a ver algo de esto detrás de esta gran cantidad de ONGs que circundan a la Alianza Cambiemos? Puede ser. No sé, en este caso puntual, las que mencioné concretamente hace un ratito, uh-huh, si tienen que ver con eso. Yo creo que no lo descarto para nada, pero también es cierto que yo no sé si darle tanta entidad como dirigente político a Guillermo Dietrich, a Néstor Grindetti, de estar atrás de una gran conspiración internacional manejada por Estados Unidos. Yo creo que son básicamente unos chantas que necesitan blanquear guita para manejarse en la política. De hecho, Dietrich acaba de presentar una declaración jurada que me dieron ganas de ir a darle una mano, hacer una vaquita, porque presenta una declaración jurada. No va a poder pagar el gas con esos ingresos. No sé de quién son las concesionarias, por ejemplo. La verdad que es... Pero bueno, esto se manejan así. De todos modos, sí funcionan otras ONGs, fundaciones, en el sentido que vos decías. por ejemplo, Poder Ciudadano. ¿Poder Ciudadano qué es? La fundación, la ONG por excelencia, que lucha por la contra la corrupción y por la transparencia, de la cual proviene Laura Alonso. Claro. Poder Ciudadano, además de que no cumplió en su vida con las normas sobre prevención de lavado de dinero, también es un tema que hay que hay que tener en cuenta, está financiada por buitres, por el Departamento de Estado, y también hay otras ONG que seguramente van a empezar a aparecer próximamente. Pero así como en Bolivia, la cuestión pasaba por agitar esa diversidad étnica, cultural, y a partir de ahí tratar de desestabilizar el régimen democrático boliviano. Acá en Argentina el argumento, me parece que a esta altura está súper claro, es la corrupción, es el delito desde la función pública, de acuerdo a cómo se presenta esto. Y en función de eso machacan, pero ustedes, estas ONG que yo recién les mencionaba, no hay ninguna actividad conocida. No tiene ninguna actividad conocida, aparecen en lo único que hacen es manejar guita, digamos. Claro, exactamente. En cambio, Poder Ciudadano sí tienen, por ejemplo, tiene una un alto perfil, ¿no? Exacto. Es la delegación de las pares internacionales en Argentina, y te mide el nivel de corrupción, y resulta que después te tiran un ranking que somos el país más corrupto de la tierra, solo nos gana, no sé, Zimbabue, no sé quién. Bueno, todas esas cosas que son incomprobables, que son mentiras, y que claramente tienen esa finalidad, digamos, la de desestabilizar un proyecto de país emancipador, un proyecto de país que soberano, básicamente lo que siempre buscó Estados Unidos. Así que en algún momento van a empezar a aparecer más Poder Ciudadano en Argentina. Y van a estar bastante más claras las posiciones. Diputado, le agradecemos muchísimo por la comunicación y por clarificar este juego que hay de alguna manera entre las ONG y el financiamiento de la política. Bueno, gracias a ustedes por llamarme, compañero. Un gran abrazo a la audiencia. Sé que la van peleando con la radio y a disposición como siempre. Gracias. Abrazo grande, diputado. Hablábamos con Rodolfo Tailade, diputado nacional del Frente para la Victoria, compañerazo además que fue a la justicia por este tema. Antes de separar, quiero saludar nada más brevemente a algunos oyentes que se comunicaron a través de Twitter, como Antonio Sbaglia, como Javier Olmedo, sí. Como Greta Romario. Greta. Hay muchos. A todos ellos les mandamos un abrazo grande. Ahora después vamos a ver si llegamos a leer algunos de esos mensajitos. Y ahora, tema musical en la mezza mañana de la Radio Rebelde, que no sé qué nos tiene preparado ahí Mavi del otro lado, pero veo que está... ¿Y cuándo puedo pedir un tema yo? Y tiene que anotárselo, porque ve, ahí está separando los discos. Separa los discos, saca la caja esa grandota del álbum del disco, mueve la púa y elige el tema. Y Mavi tiene una precisión que nunca se equivoca. Yo cuando corro la púa en el disco, siempre la dejo cuando está terminando el tema anterior. Nunca me entra en punto, así en puerta. Mavi, en cambio, lo deja ahí en puerta, listo, suelta la púa y empieza a sonar el tema. Mire, a ver cómo suena. Mire si no es magia esto. Estar al sol. Me levanto a la mañana, veo una sonrisa en ti, creo

que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. AM740. Hola, Mauri. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Daniel? Bien, saliendo de lo del otro día. Quilombo. Qué macana. Nos hubiera venido fenómeno a todos llegar a la final. Me quedé más angustiado que un prócer de mayo. Sí, el Mufa de Román. Fue a la cancha y nos fulminó. Bueno, pero no hay que calentarse. Acá se olvidan de todo enseguida. Escúchame, ¿cómo arreglamos el asunto del fútbol para todos? Sí, hay que hacer algo. Bueno, dale, suspéndanlo. Decí que hay otras prioridades, los hospitales, la gasa, toda esa sanata. Es cierto, pero nosotros dijimos en la campaña... Dijimos otra cosa, ¿no? Bueno, en la campaña se dicen muchas boludeces. Mirá, Jaime dice que lo mejor es que ustedes hagan una nota pidiendo que nosotros rescindamos el contrato y nosotros agarramos y decimos que bueno, que es lo que nos están pidiendo los clubes. Pero se van a avivar. Nah, acá pasa todo. La guita de Panamá, la visita de Ricardo Luis a la Rosada, las declaraciones de Carlos sobre la plata en el exterior, las facturas de Juanjo. Yo digo que ahora no tenemos que escondernos para hacer los negocios y me aplauden. Digo que no hay que andar en patas y todo bien. Ya me di cuenta cómo funciona esto. Yo digo cualquier gansada. Héctor hace una tapa de Lázaro Báez y yo voy mejorando la imagen. Además, contamos con Jorgito, Alfredo y su hijo, Marcelo, Luisito, Nelson, Joaquín, Margarita, Juan Manuel, el de Salta. Bueno, dale, hagamos eso. Si tenés alguna duda, le preguntás a Antonio. Yo creo que va a estar de acuerdo. Hagamos eso. Es la que les queda porque nosotros no le vamos a dar un dólar a los clubes. Claro, si las sociedades anónimas no las podemos hacer por derecha, entonces lo hacemos por zurda. De zurda. Igual hay que cuidarse un poco, por las dudas. Digamos que la gente no va a tener que pagar para ver los partidos. Sí, después vemos cómo lo hacemos, cómo lo armamos, vamos viendo. Con Héctor o con quien sea. Si Héctor presiona mucho, le damos todo a él. Bueno, el tipo se la ganó después de todo. Entonces hacemos así. Mandan la carta, inmediatamente el gobierno acepta y decimos que el 84% de la gente mire los partidos por cable. Pero claro, ¿a quién le importa el 16%? Si no tienen cable, por algo debe ser. Son vagos, villeros... Te voy a cortar, Daniel, querido. Tengo que preparar un saludo para Claudio, el juez. Ah, claro, por el Día del Amigo. ¿Qué estábamos leyendo, caballero? Estábamos leyendo una cosa de que es relacionada con lo que yo te había mencionado al principio, de las cosas que pasan las cosas. Todo tiran, pasa. Tiran una palada de estiércol y pasa. Amigos son los amigos, Juan José Pano, es una nota de opinión en la sección El País del diario El País. Página 12 del día de hoy, jueves 21 de julio de 2016. Así es. Todo acontece, nada se recuerda, podríamos decir. Hacer es la mejor manera de decir. No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Y sí, sí, sí, 1, 2, 3. Sí, mientras nos siguen llamando los oyentes al 4524-7816, ¿usted tiene algo ahí para comentar con la audiencia? No tengo nada para comentar, tengo una necesidad. ¿Qué necesitamos? De comprar material de librería, porque le comento, ya de paso, el 30 se hace el cuarto congreso descamisado en Fuetra y tenemos que comprar fibrones, afiches, bloc de notas, un montón de papel cosas. Afiche, muy importante para anotar las conclusiones. ¿Y a dónde lo compran? Libergraf, librería. Papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones, blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Teléfono 4893-2323. www.libergraf.com.ar y también presupuestos online por la página de internet. Producción, anoten por ahí que acá Greta Romario, una de nuestras oyentes de cabecera, nos está diciendo que por el tema este de las ONG y el financiamiento, sí, y eso, la sí. Tenemos que llamar a Estela Caloni, que sabe una bocha, y es verdad, así que anótelo y en la semana que viene podemos dar con Estela, si, claro, que anda de mucho viaje. Sí. Y tuvo unas nanas hace unos 15 días, tuvo una intervención quirúrgica, así que hay que ver cómo se está recuperando. Nada grave. Me hace reír también acá Antonio Sbaglia, que dice, habría que ver qué militante K es el padre de Mauricio. Dice, ya que parece ser que el kirchnerismo es el padre de todos los males. Claro. Entonces, evidentemente el padre, bueno, no, ya lo conocemos, al padre y, bueno, padre de muchos males es, eso siete, seguro. Lo dijimos el otro día y hoy lo vi reflejado en otro medio. 7 empresas, Socma, antes del 76. Sí. Hoy va 100 y pico de empresas. Y siguen sumando. Cuando termina la lectura tenía 47. Esas las que vemos, ¿no? Sí, porque sí. Hay otras escondidas por ahí, por Panamá, por Delaware, por algunos otros lugares. Menos 20, y mientras vamos cortando los salamines y picoteando el quesito, escuchamos a los oyentes que se comunicaron al 4524-7816. Hola, sí, Rosa de Parque de Patricios. Bueno, queridos amigos y compañeros, quería saber, San Juan y Boedo, porque los kioscos tienen a veces abierto en las mañanas y otros en las tardes. Quisiera saber el horario, porque yo soy una persona mayor y cuando voy a los lugares tengo que tener cierta certeza para no estar andando sin una finalidad. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande y hasta la victoria siempre. Hola compañeros, habla Susana de Olivos, buenos días. Bueno, me acabo de enterar que en los hospitales porteños la parte profesional está de paro porque tienen problemas con su integridad física, dado que no hay seguridad en los hospitales. Eso es verdad. Yo digo una cosa, yo trabajé en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la parte profesional, y cuando nos opusimos a que se retirara la seguridad de parte de la Policía Federal, ¿por qué razón Médicos Municipales no tomó cartas en el asunto? Porque estaba de acuerdo con Macri. Bueno, ahora están tomando de su propia medicina. Aparte ellos, en su amplia mayoría han votado, ¿eh? Han votado en su amplia mayoría Macri. Mirá, buenas tardes, Radio Rebelde, mirá, este sin rostro, como yo digo, ¿no? Viste que cómo criticaba Venezuela, ahora vamos a estar como Venezuela, mirá, ¿sabés qué? Fui a Coto, me dieron 1 litro de aceite nada más, por una unidad, por persona. Tremenda tristeza, una tremenda tristeza. Muchas gracias, me llamo Gladys, hasta luego. Hola, habla Roberto de Castelar, yo era un oyente de Luis Elías cuando estaba en Radio Cooperativa, no lo habían. Bueno, ahora me he enterado que está en esta radio, los descubro. El dueño de Canal Telecentro es Pierre, el famoso Pierre. mafiosos, se hizo millonario con Menem, todo el tendido de fibra óptica, todo eso lo hizo pagar con él, lo hizo hacer pagando todo con el dinero del Estado, el dueño, no sé si no lo habrá vendido ahora, pero hasta hace poco era el dueño, pero está callado el tipo, ese se hizo millonario con Menem. Hola, buen día muchachos. Rebeldes, habla Elsa de Avellaneda. Es para decirle a la persona que preguntó quién es el dueño de Telecentro. De Telecentro, el gran Pierri, el que fue presidente de la Cámara de Diputados en la época de Menem. Ahí el DCN23 me parece que es el grupo Indalo. Bueno, espero que sea que lo escuchen y que lo corroboren a ver si es cierto. Un besito y muy bueno el programa como siempre. Y a, como dicen todos, hasta la victoria siempre, con frente de la victoria. Un besito, hasta luego. Bueno, hoy me paro de nuevo, no me lo van a pasar, ¿sí? Vuelvo a ser Susana de Olivos. De vuelta de paro, los hospitales, atendiendo a las guardias mínimas, sobre todo el hospital de niños. Gilardi y compañía, que son de médicos municipales, apoyando ampliamente la política de vaciamiento de los hospitales públicos. Hoy están tomando de su propia medicina, porque hoy ni siquiera los cuidan a ellos. Que se jodan, queridos, que se jodan. Traidores, sinvergüenzas, ¿eh? Meta bombardear al gobierno central y apoyando al PRO. Bueno, hoy esto es lo que está sucediendo, ni los cuidan a ellos. Un beso grande, compañeros. Hasta la victoria siempre. Hola, compañeros del día de hoy. Por favor, ¿me pueden decir el tema de Santiago Feliu, que es maravilloso, y en qué fiesta? Lo de David Brieva, el resto de la gente que estaba ahí, los no atacantes, ¿qué hicieron? Eso me interesa fundamentalmente, a ver si hubo algún aprendizaje o alguna reacción por los que no estamos a favor de la violencia. Un beso, compañeros, gracias. En el año 92, Guillermo Dietrich me vendió un auto de Autolatina sin el espejo retrovisor y sin los asientos de atrás. Y ahora el secretario de Transportes. El nombre es Raúl Oliva, 82 años, vivo en San Isidro y detesto los ladrones. Es que son todos estos sinvergüenzas, cara de piedra, stone face. Un abrazo y adelante con la radio, hasta la victoria siempre. Entre Divididos y La Ringa, me quedo con Divididos. Habla Juanito de La Paternal, Juanito el rockero. Me quedo sentado acá en el barrio. Chao, Zalapa. Tienes razón, Tailade. Nosotros estamos quietos. Ustedes, los periodistas, que yo admiro todo lo que hacen ustedes, el trabajo que están haciendo, pero ustedes son los que tienen que comunicar lo que él dice. Tenemos que salir todos los días, todos los programas nuestros, tenemos que salir con esto que dijo Tailade. Todos los días, ustedes se tienen que encargar, que son los periodistas. Y todos los programas de nosotros, y trasladarlos para que lo sepan. Gracias, Ricardo. Compañero, yo la verdad que no entiendo nada. Ustedes dicen, esta mañana decía Luis Elía, cuando volvamos nosotros. Después mucha gente llama a la radio con usted y todo dice cuando volvamos, ¿quién va a volver? Yo mira, te digo la verdad, la gente no la está apoyando a Cristina, la mayoría de la gente o Massa o otros dirigentes, ¿viste? Pero no ella, no sé qué pasa, porque ustedes siempre dicen, o estoy equivocado yo o están equivocados ustedes, no sé, mi nombre es Roberto de acá de La Boca. Volvemos, le agradecemos a todos los oyentes que comunicaron. No, a ver. No digo volvemos. Sí, volvemos porque vamos a ver, yo estoy convencido. Acá no hay... No, una chance para el compañero oyente que planteaba eso de si vamos a volver o no, o no vamos a volver. Bueno. Siga, adelante. Yo creo que vamos a volver. Sí. Si es con Cristina o si es con otros compañeros valiosos de nuestro proyecto, lo va a decir la historia, pero que vamos a volver, yo creo que es así. Porque a lo largo de la historia ha habido dos grandes bandos. Marx lo definió como la lucha de clases y otros lo han definido de otra manera. Lo cierto es que están los de este lado y los del otro. Entonces, vamos a volver. Totalmente de acuerdo. Bueno, o están ellos o estamos nosotros. nosotros. Volveremos, está bien. Cuando ellos no estén más, estaremos nosotros, otro análisis, será nuestra vuelta. Y los que puedan, y los que vean la política en su trama más fina, van a decir, vamos a volver en la medida que mejoremos esto, mejoremos lo otro, cambiemos tal cosa, o reformulemos tal cosa. Está bien, no importa, pero vamos a volver para... Y además porque los ciclos se van acortando. Bueno, seguramente. Pero además porque hay que ver la cosa como una continuidad histórica, como una pelea que empezó hace mucho y que no va a terminar con nosotros tampoco. Pienso que cuando, no sé, cuando cayó Irigoyen y después pasó el tiempo y vino Perón, eso fue haber vuelto también, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, volveremos en otras circunstancias, de otras maneras, pero volveremos. Y sí, a todos los oyentes, a Rosa ver. De Parque Patricio, le mandamos un abrazo. Rosa, por la mañana hay que ir al puesto de diario. Sí, vaya por la mañana. El de San Juan Igual, yo sí. Recuerdo que, porque la conozco yo a la muchacha que reparte las revistas, ¿eh? En los puestos. Alice. Sí, sí. A Clara, la que reparte las revistas. Ah, Clara, en los puestos, Clara, sí, sí, sí. Sí. La conozco, la tengo de algún lado, sí. Suele ir cerca de mediodía. Bueno, así que por la mañana. A Susana Olivos nos decía lo de las guardias de los hospitales y justo estaba viendo un mensaje de Sbaglia que nos manda por el Twitter que dice, ¿cómo puede ser los médicos que estén enojados? ¿No se dan cuenta de la policía tiene que ir a evitar que los manteros se vuelvan a instalar en Avellaneda? Claro. Es así. Al oyente que nos decía lo del aceite en Coto y lo caro que va a estar, bueno, por eso justamente hemos hecho la campaña que hicimos. Pero quiero decirles, oyente, que está prohibido esto de uno por persona. Está prohibido. Usted vaya a Coto, si se quiere llevar tres aceites, cuatro, los que le alcance el bolsillo, agárrelo, manotelo y haga quilombo en la caja. Pues esto de uno por persona está prohibido. El no control del gobierno por sobre las grandes cadenas de supermercados provocan estas cosas. Claro. Más o menos se había frenado un poco, pero siempre la cartelización y el control del stock para la venta lo tuvieron las grandes cadenas. Seguramente la despensa de barrio no va a tener problema. Claro. y le va a vender lo que usted quiera comprar. Pero ahí al Coto, arránquele los carteles, eso que dicen uno por persona, arránqueselo, cualquier cosa nos llama acá Rebelde y hacemos quilombo también desde la radio, que no puede ser porque eso está prohibido. Bueno, a Roberto de Castelar, a la compañía, efectivamente, Indalo está con el grupo 23, que nos decía, a Delia le mandamos un abrazo grande también, el hombre que Dietrich le vendió un auto en el 92, y ya en el 92 estaba estafando a la gente, Dietrich. El auto latina. Se lo vendió sin los asientos de atrás y sin el espejo retrovisor. Imagínense. Y después eso se lo vendía como un adicional. ¿Eh? Claro. La típica chantada de estos tipos, que bueno, como Macri con Sebel, como nada nuevo bajo el sol, pero qué bueno, un testimonio directo, ¿eh?, de un estafado por Dietrich en el año 92. Bueno, a Ricardo Avellaneda. ¿Quiénes vamos a volver? Decía el último oyente. Yo creo que vamos a volver nosotros. Los mismos que hemos vuelto tantas veces, tantas veces nos dieron por muerto, dijeron que el peronismo se había terminado, dijeron que estábamos ante el fin de las ideologías, mataron a los comunistas, el asunto es que viven matando causas populares, pero esas causas populares se las ingenian para reverdecer y volver a dar frutos. Porque entendiéndolo como usted lo plantea, querido Santiago, el funcionario, los políticos, son hechos circunstanciales del momento, de esa época que se atraviese, pero el que vuelve es el pueblo al poder y esperemos que sea más temprano que tarde. Exactamente, de eso se trata, por eso esta confianza y también porque... Tengo la impresión, estamos recién a 6 meses y... Casi 7. Y pico, casi 7 meses... Hay que bajar un poco la ansiedad, me parece, y poner toda esa energía de la ansiedad en lucha y en organizarse, ¿no? Esta idea de la tapa de la oveja negra nueva, de uh-huh. Solo la organización vence al tiempo, no es una estupidez, eso es una idea fuerza fundamental. Si toda esa energía la ponemos en organizarnos, venceremos al tiempo, venceremos a la oligarquía y venceremos al que se nos ponga adelante. Porque somos más, la clase trabajadora es mayoritaria, somos más que los oligarcas que son un puñadito de 200 familias en el país. El otro día, el martes pasado, en nuestro programa habitual de Oveja Negra, que se emite a las 22 por esta misma radio, se puso en el aire un informe sobre la sociedad rural, en estos 150 años de la sociedad rural, en esto de un presidente volver a la sociedad rural, aquella sociedad rural que silbó Alfonsín, que durante años el presidente de la sociedad rural en sus actos se dedicaba a tratar de dirigir las políticas para su sector desde esa tribuna, insultando o atacando a la presidenta últimamente y a Kirchner antes. Amenazando. Sí. Y bueno, se puso un lindo informe que seguramente se va a replicar en Radio Rebelde, y si no, aprovecho para contar en ovejanegramedios.com.ar, ovejanegramedios.com.ar, la web nuestra, donde aparece ese informe y algunos otros. Así es. Ah, un oyente también nos preguntaba cuál era el tema que escuchábamos de Feliu, antes de Feliu, y en qué disco estaba. Bueno, el disco es Hay la vida, y el tema es, si yo no me equivoco, ¿Quién va a morirse esta mañana? Temazo de Feliu, pero ese disco es totalmente recomendable. Hay la vida, Vivo 2000, son dos discos muy, muy recomendables de Santiago Feliu. La recomiendo, realmente una pena que haya muerto muy joven Feliu, pero nos ha dejado un legado musical riquísimo. ¿Sabe quién murió? Murió el Cabrero, un cantante español muy conocido hace un par de días, y es un recuerdo también que hay que hacer para el Cabrero. Bueno, vamos a ver si podemos escuchar algo en estos días, entonces también para rendir homenaje y conocer un poquito más de su obra. Se nos fue como un agüita que uno junta con las manos, se nos fue el tiempo del programa, se nos fue yendo y ya llegamos, nos faltan 5 minutitos para pasarle la banda a Javier Vicente y todo su equipo de ADN Nacional y Popular, que ya está acá. Así que si le quedó algo en el tintero. No, recordar que esto que mencionamos por nuestra parte, el colectivo Oveja Negra, Corriente Peronista de Camisados, ya está el número 58 que se va a ir distribuyendo por los puestos de diario, que también están en nuestra página, así que recomendamos el número 58 de la revista. Nuestra página, donde está toda la información y los puntos de venta, es ovejanegramedios.com.ar, ovejanegramedios.com.ar. Allí ingresa y tiene toda la información, además de las noticias que se van actualizando día tras día. A mí me quedaron 2 cositas en el tintero, nada más se las voy a comentar. Una es que a todos nuestros oyentes, nuestros amigos, le vamos a pedir que el día 14 de agosto que lo tachen de la agenda ya y se lo vayan reservando, porque 14 de agosto, Día del Niño, Día del Niño, vamos a hacer una campaña de visibilización contra el abuso sexual infantil. Allí una causa que estamos tomando desde Amartya. Ya Damián me pasó la data. Exactamente, entonces en el Club Premier el 14 de agosto vamos a hacer un encuentro. El Club Premier está en, sería, es Campichuelo y... Malavia, por ahí. Claro, Campicho y Malavia, por ahí. Después vamos a dar bien la dirección. Lo cierto es que... Parque Centenario. Claro, bueno, está entre bien. El Parque Centenario y Rivadavia. Parque Centenario, perfecto. Después vamos a dar bien la dirección y todo, pero que se vayan guardando ese día. Una campaña importante, les pedimos que se sumen. Son muy pocas las fuerzas políticas que se suman a hacerse cargo de esta causa. No tiene tanta prensa por ahí, pero los pibes no tienen quien lo defienda, si no salta uno. Así que por eso agradecemos siempre a las organizaciones hermanas, como los compañeros descamisados que nos acompañan en esta cruzada, en esta locura. Y la otra información que tenía que darle es que es lindo escuchar Radio Rebelde, ¿no? Sí, desde la mañana. ¿Cómo se va a olvidar? Usted se levanta a las 7 de la mañana con el profesor Luis Delía. Y se va a dormir tarde a veces, por ejemplo, con Herman Schiller, podría ser, con la Oveja Negra, tal vez. ¿Sabe que yo me quedé angustiado cuando Herman Schiller se fue de la radio, que duró muy poco en la última radio, porque la radio le cortó los víveres rápido? Y yo me había olvidado que estaba acá. Bueno, por eso mismo es importante bancar esta Radio Rebelde, porque acá las diversas voces del campo popular se escuchan desde las 7 de la mañana hasta que las velas no arden. Y para que la Radio Rebelde pueda seguir saliendo al aire, nuestra querida AM740, necesitamos que colabore nuestra audiencia. Hay que bancarla poniendo esta balaganza, como se decía en el barrio. necesitamos que deposites una colaboración, lo que puedas. Alguno podrá poner 50 mangos suma, otro habrá tenido un mes que pudo juntar un mango más y puede poner quiñones, bueno, también vamos. Suma y suma mucho más, pero todo suma. De tu esfuerzo hacemos seguir al aire de Radio Rebelde. Deposita tu colaboración en cualquier sucursal del Banco Provincia, el Banco de la Provincia de Buenos Aires. La cuenta corriente es la 501-32-1, o sea, 50-13-2-1. La sucursal es la número 4001. Y el quit, te lo digo despacio para que tomes nota, es 30-70-74-03-61-2. 30-70-74-03-61-2. ¿A nombre de? El beneficiario, o a nombre de, por la tierra, la vivienda y el hábitat. Esa es la cuenta del hábitat de la central. Entonces, igual todos los datos los encontrás en el Facebook de Radio Rebelde AM740. Se pueden hacer aportes por pago fácil y por Rappi Pago. Ahí está toda la información. Es muy facilongo cuando vas a pagar las honorosas facturas del gas, la luz o lo que sea. El vuelto, por lo menos, lo podés poner ahí y nos ayudás muchísimo a seguir en el aire. Ahora sí, nos vamos. Ha estado conmigo el señor Ovejo Negro Agustín Sosa. Buen día. ¿Qué tal? Quien les habla, Santiago Mouradian. Y del otro lado del vidrio han estado en la producción el señor Pablo Diz. Confía en mí, sé exactamente lo que hago. Oh, eso quisiera. En la operación técnica y los mejores mates, Mabel Batirola. ¡No hay problema! Y cortando los audios de los oyentes. Que se llama Nahuel Gupián. Para mí es una mala persona. Sí, ese mismo. ¿Cómo sabe? La audiencia nos conoce mejor que nadie. Si te queda algo en el tintero, si hay algo que no pudiste escuchar, después más tarde o cuando tengas un rato, entras en www.amartia.com.ar. Recuerden que Amartia va con H. Y nos encontramos mañana con Julián Saúd a la misma hora y por el mismo Vaticanal. Quédate acá en AM740, que ya está entrando al estudio Javier Vicente y todo el equipo de ADN Nacional y Popular. Adiós. Noticias. Noticias. Noticias. Política. La jueza Servini de